El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Tomo voto de silencio para no seguir contando a los reporteros todos los suicidios que veía pasar cada vez que alguien nuevo llegaba a su local. Tomo voto de silencio para no seguir detallando a los reporteros todos los homicidios que veía pasar y ahora va a dejar de trabajar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes, un espacio de acción, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen porque hoy tocaremos un tema fundamental para la sociedad actual: cómo cubrir informáticamente los temas relacionados con la población LGBTTI. Para ello, contamos con la presencia de Leonardo Bastida. Él es jefe de información de la agencia NotiS y colaborador del suplemento Letra S del periódico La Jornada. Leonardo, bienvenido. Hola, muy buenas noches, José Luis. Les invitamos a que se pongan en contacto con Sonidos Incluyentes a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos, además de que podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Es que yo he visto tanto mal. Mis ojos están cansados de ver tanto daño entre mis hermanos. No quiero ver, no quiero ver más. Es que yo he visto tanto mal. No quiero decirle a la gente lo que he visto pasar. Tanto daño allá y allá. Es que yo he visto tanto mal. Grande sangre, tanto dolor. Es que yo he visto tanto mal. Tanta cosa, violencia y mal. Es que yo he visto tanto mal. Que me lleva la marea. Estamos escuchando al grupo mexicano Moon Azul con el tema Voto de Silencio, una canción muy apropiada para hablar de los medios de comunicación. Les recordamos que hoy nos acompaña Leonardo Bastida, jefe de información de Agencia de Noticias NotiS, quien nos hablará sobre cómo cubrir informativamente los temas relacionados con la población LGBTTI. Estamos platicando con Leonardo Bastida, jefe de información de Letra S, articulista integrante del grupo de estudios sobre derechos, género y diversidad. Además, debemos decir que él ha recibido el Premio Nacional de Periodismo 2011, otorgado por el Club de Periodistas de México, y mención honorífica en el Premio Nacional de Comunicación 2015. Leonardo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación a Sonidos Incluyentes. No, gracias a ustedes por la invitación, José Luis. Muy buenas noches a todos. Leo, ¿por qué debemos tener un trato diferenciado para tratar informáticamente temas sobre la población LGBTTI? Bueno, la pregunta es un poco compleja porque se supone que cada vez debería haber menos barreras, ¿no? Claro. Esa es una realidad. Estamos en el siglo XXI, pero desafortunadamente a veces nos damos cuenta que hay temas que siguen causando mucho escozor en nuestra sociedad. En la Ciudad de México no lo percibimos tanto. Ajá. Ha habido muchos avances legales, ha habido mucha, digámoslo así, mucho trabajo en materia de promoción de los derechos de la comunidad LGBTTI. Pero la realidad es que los medios de comunicación son un espacio que no están tan regulados al respecto y que además la información que a veces se difunde no es del todo precisa, ¿no? Muchas veces el problema es de cómo poder distinguir o identificar a cada sector que integra estas siglas. A veces se ha puesto mucho en boga hablar de la diversidad sexual. También pues, hay que ser realista, la diversidad sexual también incluye a las personas heterosexuales, ¿no? Por supuesto. Entonces, sobre todo la necesidad es evitar que se caiga otra vez en los estigmas que había, ¿no? De identificar a las personas de la comunidad LGBTTI como esas personas que se visten de mujer o como mujeres que tienen aspectos muy masculinos. Más bien la idea creo que hoy en día es trabajar hacia mostrar que pues son personas como somos todas las personas, ¿no? Que realmente la preferencia sexual o las expresiones de género pues no deberían significar una diferencia, pero el problema es que como sociedad seguimos trabajando en poner etiquetas, en seguirnos distinguiendo unos con otros. Claro. Y entonces el problema es ahí, que si no tenemos cuidado en los medios de comunicación de cómo abordar esta, las situaciones que afectan directamente a esta población, entonces seguimos cayendo en el juego de la estigmatización, de fomentar prejuicios. Y digo, eso desafortunadamente son, a veces vemos en televisión, ¿no? Que salen estos personajes estereotipados de hombres gay, feminoides, que lo que buscan es provocar la risa del público. Y a veces se sigue asociando esta imagen de, ay, bueno, si es gay, entonces este es chistoso como el de la tele, ¿no? Claro. Y son esos los grandes retos a continuar eliminando en los medios de comunicación, ¿no? Y que sin duda, por supuesto, Letra S lo ha hecho, pero me gustaría mucho que nos pudieras contar, antes de Letra S, ¿cómo se abordaban estos temas que involucran a la diversidad sexual, a la población LGBTTI? Bueno, la realidad es que si uno revisa hemerográficamente cómo se abordaban estos temas, prácticamente el tema era casi nulo. Realmente no había espacios en los medios de comunicación. Se hablaba del tema cuando se hablaba del VIH-SIDA, ¿no? Que en aquella época además solo se hablaba de SIDA y siempre se esa seguía, relación, ¿no? Se hacía como un binomio entre SIDA, homosexuales, y claro, era como algo así que era como ya un binomio que además parecía un dogma de fe. Y por otro lado, también se abordaba la violencia en estos. Hay un trabajo muy amplio de documentación por parte de Letra S en periódicos de Nota Roja, en este famoso semanario Alarma, claro, donde salían las notas de que mataban a un homosexual y siempre se justificaba su asesinato porque era homosexual, ¿no? Y que al incurrir, digámoslo así, en ciertas faltas, como querer tener alguna relación con un hombre, pues era justificable que lo asesinara. Entonces, ese era como el tipo de información que se difundía, o algunas veces se llegaba a mencionar cuando se hacían las famosas redadas o razzias, ¿no? En bares gay. Claro. Para que justo era como una política además para solucionar el problema del SIDA, ¿no? De decir, vamos a eliminar los lugares de reunión de homosexuales para que entonces no haya el SIDA, ¿no? O sea, era una lógica un poco complicada, ¿no? En aquella época. Entonces, ¿cómo surge Letra S? Surge justo en ese marco, y en ese marco se da cuenta de la necesidad que hay que cambiar los lenguajes en los medios de comunicación y evitar que continúen estas prácticas, ¿no? Por supuesto que son años de trabajo porque la industria mediática está, digámoslo así, anquilosada, ¿no? En el tiempo hay periódicos que llevaban con esta línea editorial o medios de comunicación de por años, ¿no? Entonces era difícil hacer un poco entender que no era necesario dar todo este tipo de información, sino que más bien se podía hablar de otros temas. Además, estamos hablando que había toda una agenda política también en aquella época, como era evitar esto, el cese a las razias, se comenzaba a hablar de las uniones entre personas del mismo sexo y muchas otras cuestiones que pasaban desapercibidas ante los temas que se abordaban en los medios. Al paso del tiempo, Letra S, que surge como un suplemento justo para hablar sobre todo del tema del SIDA, de la salud sexual y la salud reproductiva, que además era necesario porque en ese momento pues también no se hablaba mucho del condón o mucha de la información que se trataba sobre el tema del SIDA era muy amarillista, ¿no? Sobre estas cuestiones que platicábamos ya de SIDA, homosexualidad, muerte, ¿no? Prácticamente era como sinónimos a veces. Entonces, había que retomar estos temas y por otro lado se ve la necesidad de trabajar con periodistas directamente, pero sobre todo también darles ese soporte de información que necesitaban, porque obviamente podía haber periodistas interesados en el tema, pero que no tenían a quién recurrir para que tuvieran una información más precisa o más correcta. Leonardo, ¿te parece que vamos a un corte de estación y ahorita que regresemos nos explicas un poco cuál fue la metodología que Letra S utilizó para que los periodistas, la sociedad en sí, pudiera reconocer los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI y que los medios de comunicación pudieran darle un abordaje adecuado saliendo de este binomio homosexual VIH? ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a escuchar algunas opiniones que nuestro equipo de producción recogió en las calles de la Ciudad de México sobre el tema que estamos tratando el día de hoy. Vamos a escucharlo. Tu opinión suena. ¿Consideras que existe discriminación en los medios de comunicación hacia la comunidad LGBTTI? Pues la poca difusión que he notado en los medios de comunicación en relación a la comunidad LGBTTI, pues ha sido sensacionalista, independientemente del medio que toque el tema. No cubren todos los aspectos que deberían de cubrir, no informan debidamente. Pues son agresivos, que sí es un marica, que guácala, ¿cómo pueden estar así? Todavía es un tema no aceptado por la sociedad. Por ejemplo, en las redes sociales, lo típico sería en el Facebook, que por ejemplo hacen ciertos memes con ciertas frases. Tu opinión suena. Vamos a un corte, soy José Luis Gutiérrez y estamos en Sonidos Incluyentes. En un momento regresamos. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde, a dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso guipir llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso guipir llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, ay, ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Ay, todos me dicen negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen negro, llorona, negro pero cariñoso. Ay, yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante. Soy José Luis Gutiérrez y seguimos en Sonidos Incluyentes. Ahora escuchamos La Llorona del grupo mexicano Muna Azul. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes y continuamos platicando sobre cómo cubrir informáticamente los temas relacionados con la población LGBTTI. Leonardo, nos estabas contando que Letra S surge como una necesidad para trabajar con los periodistas a efectos de que pudieran reducir el estigma y el prejuicio que se tenía frente a la población perteneciente a la comunidad LGBTTI, a las personas viviendo con VIH, y nos contabas también esta forma en la que ustedes trataban los derechos a la salud sexual y reproductiva. ¿Puedes seguir contando, por favor? Claro que sí, como comentamos, bueno, a mediados de la década de los 90, había todavía mucha desinformación al respecto, ¿no? Como ya hemos comentado, la información que salía era a veces de corte amarillista, muchas veces se asociaba a esta cuestión de SIDA igual a muerte, SIDA igual a homosexuales. Y lo que era necesario era comenzar justo a trabajar con los, con la gente que está de diario en los medios de comunicación, con los famosos periodistas de a pie, ¿no? Con esos que, claro, que andan buscando la nota, que andan trabajándola y que a veces tenían intenciones de hablar del tema de otras maneras, pero pues como mencionábamos, a veces no había como un referente, ¿no? Era un tema relativamente nuevo para los medios, aunque bueno, sabemos que la diversidad sexual ha estado siempre presente en nuestra sociedad, ¿no? Totalmente. Entonces, ante esto surge, como mencionaba, este proyecto del suplemento Letra S para visibilizar a través de un periódico como era La Jornada, y como sigue siendo, porque afortunadamente seguimos ahí, uh-huh, difundir estos temas de la salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, todo lo novedoso en torno al VIH-SIDA, sobre todo estamos hablando de una época en que se comenzaba a hablar ya de los tratamientos, ¿no? Okay. Entonces, también eso cambiaba. O en la intención. ¿En qué año? ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando entre 95 y 96, okay, cuando se da estos cambios, que empieza a haber avances científicos. Entonces, obviamente, todo este discurso en torno a los tratamientos se replica para empezar a mostrar a la sociedad que ya SIDA no equivalía a la palabra muerte. Y por otro lado, también para visibilizar todas las diversidades sexuales de nuestra sociedad, ¿no? Comenzar a hablar de temas, de problemas que afectaban directamente a la comunidad gay, directamente a la comunidad lésbica, directamente a la comunidad bisexual, directamente a toda la comunidad transexual, travesti, transgénero, sobre las cuestiones de intersexualidad. Uh-huh. En fin, el objetivo era ir dando información que tuviera, por supuesto, evidencia científica, que fuera tratada por expertos en la materia. Okay. Entonces, eso era como un primer principio, ¿no? Que las fuentes fueran gente informada. Perfecto. Y por otro lado, se buscaba que además estos expertos estuvieran disponibles para otros medios, ¿no? Que fue como en sí surge Notiese, como un medio para canalizar a los periodistas con expertos en la materia y que no estuvieran difundiendo información que a veces no era del todo correcta, ¿no? Además que, por supuesto, había capacitaciones, uh-huh, donde se les, y todavía se trabaja en la materia de explicarle al periodista o al, más que nada el trabajo está enfocado hacia los jóvenes periodistas, sobre cómo abordar el tema, que empezar por desglosarle qué son las siglas LGBTTTI, cuáles son las problemáticas que afectan directamente a cada sector de estas siglas. También mencionarles que realmente las siglas de cierta manera ayudan a posicionar un mensaje, pero que a la larga tenemos que ir trabajando por eliminarlas, ¿no? Que ese sería como uno de nuestros grandes objetivos. Por otro lado, que es cómo surge este concepto de diversidad sexual también, como sinónimos, ¿no? Para no estar poniendo sinónimos incorrectos. Claro. ¿Qué significa específicamente cada cosa? Lo que mencionábamos. Y sobre todo hay algo que estamos trabajando actualmente. Digo, eso fue a lo largo de 10, 12 años. Que es un poco también la responsabilidad social de los periodistas, ¿no? Que eso a lo mejor, uh-huh, podemos irnos hacia allá al final. Pero como mencionaba, se trabajaba mucho en esto. También se hacía vínculo entre sociedad civil con medios de comunicación para que se crearan estos espacios. Obviamente, como decía, en la década de los 90 era complicado. Pero también la realidad es que el tema fue avanzando en las agendas políticas. La marcha del orgullo gay, que era como la parte más visible de toda esta, digamos así, movimientos, uh-huh, pues cada vez fue captando más la atención porque también se fueron incrementando las demandas, ¿no? Entonces se comenzó a hablar de las uniones civiles, se, okay, comenzó a hablar de este tipo de temas, de la adopción. Obviamente, como Notiese había y Letra S, había que abordar los temas. Y también ayudar a que fueran mensajes positivos, porque obviamente detrás había todavía una corriente muy conservadora que está en contra de todos estos avances en materia de derechos y que por supuesto ellos también tenían sus estrategias para incidir en los medios de comunicación y generar mensajes negativos, ¿no? Entonces ahí la cuestión era cómo posicionar este mensaje de que era un derecho que una persona, independientemente de sus preferencias sexuales o sus expresiones de género, tenía derechos y debía gozar de ellos, ¿no? Entonces, Leo, pero ¿cómo logras posicionar este mensaje? Que justamente, como bien lo comentas, es difícil, porque hay dos sectores, ¿no? Un sector muy conservador, ¿no? Un sector que no quiere absolutamente saber nada de los derechos de las personas pertenecientes a la comunidad, y no solo no quiere saber nada, sino que ataca estos derechos. ¿Cómo Letra S contribuyó para que esta información pudiera, digamos, ser un referente importante para la sociedad? Claro, pues yo creo que justo tener especialistas en la materia te ayuda a dar un mensaje, digámoslo así, con peso, ¿no? Eso es que ante los argumentos que emiten los grupos conservadores, que a veces son muy débiles, pues hay que generar argumentos como sólidos, con más seriedad, con más profundidad, con mucha reflexión. Y por otro lado, lo que te mencionaba, si algo ha hecho Letra S es darle cabida a muchos jóvenes, ¿no? Ha habido siempre el programa de servicio social. Muchos jóvenes periodistas llegaban diciendo, es que yo quiero un servicio social donde pueda hacer lo que yo quiero, que es hacer periodismo. Entonces, todo ese capital humano también hay que captarlo y decirles, bueno, estás interesado en los temas, pues te capacitamos para que los puedas comenzar a abordar. Obviamente siempre se supervisa, ¿no? Siempre puede haber algún margen de error. Y son los jóvenes los que afortunadamente son los que comienzan a interesarse y son ellos quienes se van a otros medios y poco a poco comienzan a llevar esta perspectiva, ¿no? Y ese siempre ha sido uno de los grandes objetivos, trabajar con los jóvenes para que cuando ellos se incorporen a otros mercados puedan por lo menos dar una batalla en otros medios donde estos temas no son tan abordados. Y una pregunta, ¿Letra S ha hecho algún trabajo con algunas otras otros editores de otros medios de comunicación, de otros periódicos, en donde también hayan hecho este análisis, donde ya estaban, bueno, se veía que tenían notas con cargadas con estereotipos y prejuicios y que ahora ya ha cambiado esta realidad de ese medio de comunicación? Bueno, sí se ha dado seguimiento, por supuesto que incluso a muchos medios se les enviaban señalamientos, con algunos como la prensa se dialogaba, ¿no? Al respecto, incluso la realidad es que sí, la prensa disminuyó mucho su lenguaje de corte homofóbico, después de estar incidiendo en que no era una manera correcta de hablar de los temas, ¿no? Que si se hablaba de estas situaciones de extrema violencia, pues el mensaje que ellos daban de cierta manera alentaba a otras personas a de cierta manera cometer este tipo de crímenes, ¿no? Que se llaman de odio. Sí, más bien sí, se ha dado seguimiento, por supuesto. También la realidad es que algunos medios, como la propia Jornada, dio espacio para cubrir cierto tipo de notas. Entonces, de cierta manera, nosotros también pudimos incidir directamente, ¿no? Y también ese fue otro punto, que nuestro material producido hasta la fecha, el día de hoy, puede ser reproducido gratuitamente. Okay. La única requisito que ponemos es que lleve el crédito, ¿no? De Letra S o de la agencia Noticias. Entonces también esto te ayuda a que como medio también de repente decías, bueno, yo no quiero un reportero cubriendo esos temas en específico porque me cuesta dinero, porque, bueno, el de ellos se me hace atractivo, se me hace un buen trabajo. Entonces también ellos nos insertaban en sus propios medios, ¿no? Entonces fue trabajar desde el punto de vista de capacitar jóvenes, de hablar con editores y eso, y decirles, aquí está la información, solo retómala. Y por otro lado, pues también señalarles en donde nosotros considerábamos que a veces había prácticas un poco de corte homofóbico, lesbofóbico, transfóbico, bifóbico, ¿no? Entonces, todo eso ha sido importante y afortunadamente, bueno, se fue avanzando conforme fueron ocurriendo sucesos como la aprobación primero de leyes de sociedades de convivencia y posteriormente el matrimonio, pues por supuesto que también estuvimos trabajando ahí arduamente para ayudar, ¿no? O sea, la realidad es que sí, en aquellas épocas, estamos hablando entre 2007 y 2010, que fue cuando se dieron estos cambios aquí en el DF. Claro. Pues sí, mucha gente, muchos medios nos hablaban porque ya sabían que Letra S era el medio que les podía dar la información que necesitaban, contactarlos con especialistas, con abogados, con toda una serie de personas que eran expertas en el tema. Entonces, ese fue como, digámoslo así, una parte de nuestro trabajo para lograr que el mensaje no sea tan discriminatorio, ¿no? Que de cierta manera estos contenidos comenzaran a desaparecer. Todavía no se logra todo, porque a lo mejor había alguien que podía decir, no es cierto, sí, estamos conscientes que todavía nos falta mucho trabajo. Fíjate, Leo, que el tiempo se nos está terminando, pero no quisiera que nos fuéramos sin antes. ¿Nos puedas dar un mensaje a las ciudadanías para saber cómo podemos contribuir para disminuir esta brecha de estigma que a veces los medios de comunicación tienen frente a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI? Pues creo que hoy en día tenemos las redes sociales. Hay que denunciar. A veces se nos olvida como audiencias que tenemos derechos. Y si algo yo me he encargado de exhortar en los últimos años es, como audiencia de un medio de comunicación, también tengo derecho a quejarme si un contenido no se me hace correcto o si la información no ha sido tratada de la manera en que yo lo esperaría. Entonces, yo, mi sugerencia es, si leemos una nota que consideramos que tiene un mensaje discriminatorio, hay buzones. cada vez los medios se enfocan más a estos mensajes en sus buzones. Pero si no, también hay redes sociales y creo que eso ha funcionado. Simplemente ya rápido el caso de Charlie Sheen cuando salen, digo, no es estrictamente diversidad sexual, pero cuando sale esto de que traía veneno en el pizarrín, mucha gente dio quejas contra el periódico Metro y el periódico Metro se disculpó públicamente por haber emitido ese mensaje, ¿no? Claro. Entonces, eso es creo que lo que nos corresponde como ciudadanía. Somos audiencia, tenemos derechos y cuando algún contenido no nos parezca, pues simplemente hay que señalarlo para que los medios vean que ya no se pueden replicar esos contenidos que se replicaban hace 20 años. Leo, pues muchísimas gracias. La verdad que fue un gusto platicar contigo. El tiempo se acabó, pero me gustaría que nos dieras tus redes sociales, tu página de internet, donde podemos contactarte, leer el suplemento que tú trabajas. Claro que sí. Nos pueden visitar en www.letraese.org.mx y para información diaria www.notiese.org y ambas tienen sus redes sociales igual, hay Facebook, hay Twitter con los mismos nombres, Notiese, letra S, y además bueno, pues hay interacción, contestamos, creemos mucho en el derecho de las audiencias, entonces okay, estamos abiertos totalmente al diálogo y también invitar a quienes estén interesados en recibir más información al respecto. Nos pueden contactar a través de sus medios. Pues ahí tienen ya la información de Leo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sonidos Incluyentes. Muchas gracias. Contrario, gracias a ustedes. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos incluyentes. Sonidos incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.